La radio a través de la radio, un programa de El Salto Radio, un tributo y un reconocimiento a todas aquellas personas que hicieron, hacen y harán programas radiofónicos. Sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. Si tuviera usted agallas, lo publicaría. No es algo grande, la radio, Frankie. Radio, my radio. La radio a través de la radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la radio a través de la radio, un espacio en la parrilla de El Salto Radio en el que nos dedicamos a hablar de iniciativas radiofónicas que, como la nuestra, buscan hacer algo un poquito diferente. Yo soy María Neiros y hoy vamos a cruzar el Océano Atlántico y trasladarnos a Centroamérica, ya que vamos a hablar de la primera radio feminista de El Salvador. Para ello tenemos desde San Salvador a su directora, una mujer increíble y tan empoderada que no necesita que nadie la presente. Hola, ¿a quién tenemos por ahí? Hola, un gusto saludarles, soy Mercy Mulato, soy parte de la colectiva feminista para el desarrollo local en El Salvador y también soy parte encargada de la Radio de Todas, la primera radio feminista de El Salvador. Bueno, como ella misma acaba de explicar, se trata de Mercy Mulato y es ni más ni menos que la directora de la Radio de Todas, una radio feminista hecha por mujeres en El Salvador. Mercy, cuéntanos un poco más sobre cómo nació este proyecto de la Radio de Todas y cuál es vuestra filosofía. Pues comentarles que la Radio de Todas es la primera radio en El Salvador online feminista. La Radio de Todas nace en el 2011, en noviembre del 2011, y pues el objetivo principal es dar un espacio a las organizaciones de mujeres, a feministas, a mujeres jóvenes, a grupos de juventudes, poder brindarles un espacio de comunicación para que puedan hacer sus programas y también para que esté en la agenda pública los contenidos que cada organización quiere hablar sobre temas de derechos sexuales reproductivos, derechos humanos, sobre feminismo, sobre juventudes, diversidad sexual, despenalización del aborto. Bueno, esta es una iniciativa, si no única, muy poco habitual. Ya no solo por el hecho de que no sea habitual encontrar un medio dirigido por mujeres, sino porque los temas que tratáis normalmente, como bien decías, no suelen tener cabida en las agendas mediáticas tradicionales. Al final estáis cumpliendo una función social. La Radio de Todas funciona como una plataforma de comunicación en la que otras organizaciones que desean comunicar un mensaje afín a vuestros principios y al de, por supuesto, la colectiva feminista de la cual formáis parte, pueden ir y hacerlo. ¿Cuántos programas estáis grabando actualmente? Esta radio tiene aproximadamente 12 programas que los graba directamente organizaciones de mujeres feministas, mujeres independientes, y que el abordaje de estos programas, como vuelvo a repetir, son en materia de derechos sexuales y reproductivos, en materia de juventud, despenalización del aborto, sobre feminismo, y que se graban en la cabina de la Radio de Todas y que se transmiten en un horario de lunes a viernes. Decirles también que tenemos coordinación con organizaciones de Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, en las que hemos acordado retransmitir los programas de estos países y de estas organizaciones en la Radio de Todas. Así que también esto nos ha fortalecido todo el tema y todo el contenido de la parrilla de la Radio de Todas, y que en la medida que hemos podido, pues el objetivo de la radio también es ir conectando con otras y con otros sobre una comunicación más, más diversa, más inclusiva y menos sexista. Qué bonita esa idea de ir creando a través de vuestra propia plataforma un encuentro de voces y programas de otros países centroamericanos. Supongo que para muchas organizaciones resultará muy atractivo ponerse en contacto con vosotras y decir, oye, queremos hacer este programa. Supongo que tenéis algún tipo de proceso, algún tipo de criba, ya que no todo vale, ya no solo por mantener unos estándares de calidad, sino por algo tan básico como mantener una línea editorial y estar seguros de que todos los contenidos que se graban en vuestro estudio y se difunden a través de vuestra página concuerdan con los valores que queréis transmitir. Les había comentado que los programas que tenemos es exclusivamente... obligación que tengan un contenido formativo, es decir, de que los programas se le pueda transmitir a la audiencia un mensaje, y estos mensajes tienen que ser en materia de derechos sexuales reproductivos, feminismo, derechos humanos, todo el tema de defensoría también. Consideramos que hemos contribuido bastante en este tema y también hemos tratado de deslegitimar toda la mal desinformación que otros medios de comunicación tienen en materia del feminismo, por ejemplo, o de la despenalización del aborto o de los derechos sexuales y reproductivos. Consideramos que los programas que se transmiten en la radio de todas, fortalecen el conocimiento de nuestra audiencia y que también se fortalece porque son personas encargadas que saben del tema y que trabajan en esa área, cada una de las que realiza su programa. Todo esto es muy ambicioso. Realmente, ¿cuánta gente hay detrás de la radio de todas? Dejando a un lado esas colaboraciones y gente que va al estudio a grabar sus programas, ¿cuál es realmente el equipo que se encarga de mantener la radio a flote? Porque me consta que no sois muchas para todo el trabajo que hacéis. Bueno, en la radio de todas estamos dos personas. Yoshi García, que es la que se encarga de todo el tema de edición, y mi persona que estoy en el área de prensa y también coordinando acciones para la radio de todas. Así que somos dos mujeres que hemos crecido en la radio, que nos hemos construido en el feminismo también y que el objetivo que hemos tenido, bueno, tenemos 8 años de estar en la radio, Jocelyn y mi persona, así que nos hemos fortalecido en materia de comunicación feminista. Hemos cursado varios cursos, hemos estado en coordinación con otras actividades, siempre con organizaciones feministas que estén promoviendo la comunicación no sexista inclusiva y también que sea feminista. ¿Y cómo lo hacéis? Quiero decir, estáis en un contexto político y social en el que ya de por sí es muy difícil para una persona individual salir a la calle y manifestarse abiertamente feminista, defensora de los derechos sexuales y reproductivos, o pues, manifestar que eres una persona no heterosexual. Pero es que vosotras vais un paso más allá y no solo manifestáis una ideología muy polémica, y muy bien hecho, por cierto, sino que lo hacéis a través de un medio de comunicación, invitáis a organizaciones y activistas para que hablen de estos temas y para que la gente hable de estos temas, y lo hacéis con muy poquitos recursos. Es algo complicadísimo y me imagino que una locura a nivel organizativo. Bueno, una de las mayores dificultades que la Radio de Todas ha tenido en estos 8 años es poder mantener la programación activa y también que organizaciones de mujeres y de jóvenes puedan seguir con su programa. Muchas de las personas que hacen sus programas trabajan o estudian. Entonces, mantener esa coordinación y mantener la parrilla de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pues ha sido una de las mayores dificultades quizás en materia de sostener la radio con información, es decir, con producción. Claro. Nos comentabas al principio el porqué de esta radio, el objetivo con el que nació. Está claro que queda mucho trabajo por hacer, pero estoy segura de que ya habéis conquistado alguna victoria, por pequeñita que sea, que merezca la pena resaltar. En estos 8 años que ha estado en línea, pues nos ha permitido poder coordinar y trabajar con organizaciones de mujeres y jóvenes para fortalecer la agenda en materia de derechos humanos, que sea inclusiva y no sexista. Somos un medio que hemos tratado de contribuir a que otro medio de comunicación sea posible y que también sea feminista. Sabemos que no es la agenda, pues, de la mayoría de la gente los temas que nosotros abordamos, pero consideramos que sí hemos posicionado muchos temas en materia de derechos sexuales y reproductivos, y también hemos contribuido a apoyar en comunicaciones a muchas mujeres, a muchas organizaciones también, que les ha servido como instrumento político la radio de todas. Decías que es un contenido que no es para todo el mundo, y entiendo a lo que te refieres. No todo el mundo enciende la radio para informarse o para aprender. La mayoría de las personas buscan simplemente un entretenimiento en ella, ¿no? Pero, ¿crees que todos los que quieren escucharos pueden hacerlo? Actualmente sois una radio 100% online, es decir, no tenéis dial como tendría una radio convencional. Supongo que eso también es una barrera para que muchas personas puedan recibir vuestro mensaje. Nos limita poder llegar a otras personas, a otras mujeres que nosotras quisiéramos. En El Salvador hay una gran brecha digital para la población salvadoreña, es decir, que no la mayoría cuenta con un teléfono inteligente, con una computadora o con acceso a internet. Lo que esto nos ha limitado, por ejemplo, de que mujeres que viven en la zona rural nos puedan escuchar, por ejemplo, y que solo puedan sintonizar la radio personas que tienen acceso. Pero por otra parte también esto nos ha, esta dificultad, digamos, ha trascendido en otro plano, que es personas de otros países puedan escucharnos, como es en línea. Pues hemos tenido la ventaja de que países, Argentina, Colombia, Perú, puedan escucharnos porque está en internet. Así que esto también nos ha permitido la coordinación con otras organizaciones para poder conectarnos y que la radio de todas sea el canal de comunicación para retransmitir lo que está pasando en Centroamérica y América Latina. Tenemos un programa con una compañera colombiana y aquí de El Salvador. Eso es lo que nos permite también la radio en línea. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? En estos últimos años hemos crecido bastante en la radio. Nos hemos sostenido de algunos proyectos de parte de la colectiva feminista, pero uno de los sueños más grandes y de los retos que tenemos como colectiva feminista y como la radio de todas también, es que nuestra radio pueda escucharse en el dial, es decir, en el FM. Nosotras queremos tener, estamos trabajando para poder pasar de lo digital, bueno, en realidad quizás no pasar, sino estar en el dial y también en internet. Consideramos que sería una buena oportunidad que nosotras tuviéramos en el FM, porque tendríamos más oportunidad de que otras personas nos puedan escuchar y posicionar nuestra agenda feminista, que tanto nos urge en este país, siendo altamente conservador y aparte de conservador, un país altamente violento con respecto a la violencia contra las mujeres y también contra niñas y adolescentes. Así que ese es nuestro objetivo ahora mismo, poder extender también el personal de la radio de todas y que seamos más las que estemos construyendo este proyecto feminista en El Salvador. Claro que sí, esperemos que consigáis pronto estar también en la FM y que vuestro mensaje llegue mucho más lejos de lo que ya lo hace. Muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros y nosotras este proyecto tan bonito y ambicioso y que hace una comunicación ética, responsable y que da espacio a nuevas voces, por supuesto difundiendo un mensaje feminista. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todas y todos. Yo también me despido porque hasta aquí llega este programa de Radio a través de la radio. Recordad que si queréis saber más sobre esta radio feminista salvadoreña o si queréis escuchar alguno de sus programas, estáis de suerte, ya que podéis hacerlo independientemente del país en el que estéis, simplemente entrando en colectivafeminista.org.sv, donde tendréis acceso a toda su programación. Muchas gracias por estar un día más al otro lado del altavoz. Nos escuchamos pronto. Radio, my radio. La radio a través de la radio.